Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera. Vamos, mi nombre es Mariano Payela, M para los amigos. Y a mi izquierda, ¿quién se encuentra, por favor? Qué complicado que está lo de la izquierda y la derecha. Y ahora, ahora cruzamos. Complicadísimo. Mi nombre es Alejandro Sohme, me pueden conocer como casi cualquier seudónimo, pero bueno, ahí cortó mi nombre oficial. Y a mi izquierda también tengo a una persona que tiene unos anteojos hoy hermosos. Nicolás Tapino es mi nombre, me puedo encontrar en Demasiado Cine, Argentina Podcastera. Y a mi diagonal... complicado, transversal, complicado. Tengo a un señor también de lentes. Cristian Di Pascu, alias el Dr. D en Demasiado Cine. Pero no estamos solos hoy. No estamos solos hoy porque tenemos un programa muy especial. Muy ansiado por nosotros, además. Sí, muy ansiado por nosotros. Muy ansiado por nosotros. No se ve nada de la mesa para abajo, pero estoy complicado. yo veo, sí. Cada tanto la mesa escucha un pa, sí, un golpe seco en la mesa. Los valijeros, ¿no? Más o menos. Voy a dejar, por favor, que cada uno se presente a su micrófono para que la gente pueda escuchar esas voces tan sensuales, ¿no? Que conoce desde hace tantos años. Me dejaron primero, no sé por qué. Mi nombre, no lo voy a decir, pero me conocen como Porouchito. Porouchito, si Facebook me dejara poner todo el nombre y apellido junto. Nada, soy parte de Asped, la página asped.com.ar, de videojuegos, cine, cómics, series, lo que sea. Tenemos un programa llamado Voscas. Y dejo que se presente a uno de los co-conductores del programa. Así es, mi nombre es Guillermo Leos, soy co-conductor del Voscas, el podcast oficial de ASPEB, que es Así se pasa el Voz, ASPEB.com.ar, como decía ahí Porouchito. Y a mi izquierda está quien es el conductor y el voz, y bueno, la persona obviamente que con el ego más grande de toda la página. Por supuesto. Y acá en realidad todos debemos chuparle bastante rápido. El ego. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro La Regina. Yo conduzco el Voscast y bueno, tenemos aspe.com.ar, como decía Poru, que es una página de videojuegos, pero le metemos entretenimiento, tenemos un podcast que también hacemos semanalmente, tenemos canal de YouTube, tenemos todo lo que tenemos que tener, y hablamos un poco de todo, entonces como que la verdad le metemos al entretenimiento en general, esa es la palabra. Quería agradecerles por habernos invitado. Ah, por claro, un placer. Sí, porque pensé que viniste solo. No, está bien. Gil. Vos estabas manejando lo mío, ¿no? Ah, es verdad, sí, sí. El chofer, trajo el chofer. Tal cual, claro. Ahí está. El micrófono. Haciendo mi Daisy, versión Guillo. De la nuca nomás. Guarda los dedos. Total. ¿Quién es el negro? No, de verdad, gracias por habernos invitado. Pues, por favor. Tenía ganas de venir al programa también porque me parece que la movida que están haciendo es muy buena. Sí. Me parece la posta que está pasando realmente, que se están moviendo muchas cosas en el mundo de los podcasts. Y la verdad que tener un lugar que haya muchos que se pueda compartir, que escuches opiniones con otras personas, tanto el grupo como el programa, me parece una, es como una el pro manera. Con la UCR, pero bien hecho. Pero bien hecho. Sí, bien acá. Pensemos bien alianzas bien. Más copadas, sí, Poro, claro. De última. Sí, no. Fue duro, lo que alianza explicó. Tampoco sí. La palabra, me parece. No, tampoco. Tres cosas malas en una sola oración. Uy, sí, horrible. Para ahí, a alguien le faltó tirar un helicóptero y decir, oye, domingo caballo, ¿viste? Para la Liga de la Justicia, los Vengadores, para que nadie se ponga celoso. ¿Cómo te costó decir de... eso? Para que no sepa, gente, para que no sepa, no sé si Poro que se alejó un poco del micrófono, sí, cuando sí, dijo eso. Vengador, para que no sepa, Poro es muy fanático de DC, es el 678 de DC. Sí. Y de acá, viste, somos más como, bueno, nos copan las dos cosas, a veces más Marvelita. Pero sí, Poro. No, solo para joderte a vos, qué sé yo. Gracias, igual reitero el agradecimiento de acá a Alejandro. Estamos muy contentos de venir acá. Siempre nos gusta ir a otros programas, pero este tiene un condimento especial, ¿no? Como algo que queríamos hacer hace mucho. Me bancamos demasiado lo que hacen, no es un juego de palabras, por supuesto. Pero es muy interesante que alguien haya tomado esta bandera, ¿no? Y es muy loco en un mundo repleto de egocentrismo y de mirarse el ombligo. Digo, el mundo en general, ¿no? Sí. No el mundo de los podcasts, que justamente no lo es. Pero que alguien se dedique, bueno, a hacer un medio, una plataforma o algo que sirva de difusión para otros programas, para otros contenidos, para otras personas. Digo, no es algo, obviamente uno lo hace por uno también, pero es poco común y me parece muy loable, de hecho, y nada, lo felicitamos, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Llegaste. Nadie me dijo que tan lindo la vida. ¿Viste? Ni tu hija. Ni tu mujer te dijo algo así lindo. Mi mujer se levantó, se fue, me dijo chao, listo, nos vimos. Dijo chao y hizo... Pero bien, estamos acá para hablar un poco sobre el Voscas, sobre los orígenes del programa, cómo llegan allá en las tierras lejanas pre-2010. ¿Cómo descubren qué es un podcast? ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Mira, yo solamente te voy a decir una cosa. Si bien lo edito, lo siento como un hijo, lo siento como un bebé. Uno se hace cargo de la producción, de un montón de cosas. Yo no estuve en el comienzo del podcast, yo no estuve en los inicios y no estuve en sus dos primeros programas, así que de eso te pueden hablar las dos personas que... Por favor, el Secret Origins del podcast. El Secret Origins lo tienen ellos, yo no formaba parte. Porque ponele, es como si vos conoces una chica, es media peludita, Guillo sería como la depiladora que conoces a la semana. Viene, te la acomoda todo y de ahí... Fui un extreme makeover, ¿no? Algo así. Exactamente, claro. Guillo, porque era... Pero como, no estuve en el comienzo. Estará dentro de una lata, ¿o no? Total, Alejandro. Sí, claro, hablando de lata, la historia de Aspe es más o menos así, había una lata de talco mi casa. Hay que hablar un poquito más cerca. Sí. Es como si estuvieras preparándote para encarar una trabajo. Sí. El cocodrilito, lo que sea. Exacto. Bueno, básicamente formé un blog que hablaba de videojuegos, que hablaba de eso, tenían publicaciones chiquititas, posteitos. ¿Ese lo arrancaste vos? Sí. Y así se pasa el blog.blogspot.com.ar. De hecho, pueden entrar. Todavía existe. Todavía existe, sí. Lo arranqué en el 2007. Y bueno, nada, empecé a tener un poco más de público, empecé a conocerlos a ellos por el foro de otra web también. Empezamos a conocernos en el foro de Loaded, charlamos, o sea, como que nos fuimos haciendo amigos. Sí. Nos veíamos en Banchero una vez por mes. Empezamos a juntar, en juntadas mensuales. Sí. Y bueno, nada, empezamos a charlar, bueno, ¿qué querés hacer? Y raramente yo como que tuve que venir a decirles, mira, yo quiero ser la mejor web de videojuegos de Argentina y lo vamos a poder hacer. Y nos sentamos como a pensar en eso. Claro que en ese momento, obviamente, que era un sueño estúpido y nadie pensaba que íbamos a poder ni siquiera llegar a lo que llegamos, que yo estoy muy contento, la verdad, con porque, bueno, lo hacemos hace varios años. En realidad el programa empezó varios años después, 2009. En 2009, ¿no? Octubre, septiembre de 2009. No fue una ocurrencia mía. Uno de los chicos, Jere Cursi, que le mando un saludo también, dijo, che, ¿por qué no hacemos un podcast? Yo escucho podcast de afuera, escucho podcast yankees. Y me parece que puede ser una pegada. Un día se grabó algo en la compu, nos lo mandó. Nos dijo, este es un prototipo. Yo no entendía nada. O sea, como que me divertía la situación. Yo soy más extrovertido que buen redactor. Entonces, como que también estaba bueno. Y como que también me pareció que podía dar el contenido se iba a hablar de otra manera. Entonces le iba a llegar al oyente o a la persona que le gustaba el producto de otra manera. Yo les iba a poder contar, íbamos a poder hablar de diferentes matices de la situación, cosa que cuando vas a hacer una review tal vez no te puedes extender o no puedes sentarte a hacer eso. Entonces me interesaba el formato, pero yo de radio no entendía nada. La verdad, el único programa que durante años escuché fue La Venganza Será Terrible. Muy buenas anécdotas con Dolina. Tengo buenas anécdotas con Dolina. bueno, sí. Una vez fui a pasear a la plaza a verlo y estaba como, sí, sí, Dolina, por favor, sí, que venga a chupar la pija, por favor. Y apareció, realmente estaba bajando una escalera, claro. Y como yo dije, bueno, le tengo que decir algo tipo súper interesante. Este es el momento definitivo de mi vida, mi vida puede cambiar acá. En el próximo programa él seguramente lo diga. Sí, es el nombre. ¿Saben que me crucé con un pibe? Mirá lo que me dijo. Gracias, Alejandro, por tanto. Sí, y le dije, me acerqué todo nervioso y le dije, buenas noches. Y él me miró y me dijo, buenas noches. Bueno, muy bien. Wow. Gran intercambio. Y siguió caminando, digamos. Ya, se fue. Claro, está perfecto. Sí, sí. El tren pasa una sola vez, bueno, el Dolina pasa media vez. La cosa es que no tenía idea del formato ni de lo que íbamos a hacer, pero bueno, me dijo, sí, hagámoslo. La verdad es que tampoco me puse a escuchar podcast, siendo sincero. Mucho después, cuando dije un día, bueno, miremos lo que hacen los demás, me puse a sentarme a escuchar podcast yankees, por ejemplo. Y nada, arrancamos con el programa. Éramos 6, sí, una cosa cinco, así. 5, por ahí. Compramos una plaquita que es como más o menos la hija enana de esta que tenemos acá. No, pero pará. Eso vino después, Poro. No era el primer día, no teníamos la plaquita. No. Teníamos dos micrófonos, dos computadoras teníamos. Sí, dos micrófonos de SingStar. Conectadas a dos micrófonos muy chotos. Y de hecho, no me acuerdo por qué, pero como que teníamos que poner enter en las dos computadoras, sí, al mismo tiempo. Claro. Porque grababan en las dos máquinas. Dos computadoras diferentes. Claro, entonces según cuenta la leyenda, sí. 1, 2, 3, tac. Para sincronizar, que tenga el audio sincronizado. Claro. Y año 2009, entiendan. Si es hace 6 años y vos decís, para 6 años, pero. Pónganse un poquito a pensar las cosas que había o no hace 6 años. Digo, no teníamos todos smartphone, no había wifi en todas las casas. Digo, para tener en cuenta. Era distinto. Era distinta la cosa. Bueno, nada, y así arrancamos hablando como de videojuegos puramente. El programa, obviamente, cuando vos empezás un podcast, tenés desde las muletillas más bizarras, impresionantes, hasta lagunas desagradables. Sí. Exacto. Clásico. No sé qué es programa eso. Fue accidentadísimo porque por eso de grabar con sí. dos computadoras quedó desfasado. Entonces era que se reía alguien y después venía el chiste. No, era buenísimo. Lo tuvimos que grabar dos veces. Tuvimos que grabar dos veces. No sé por qué salió mal la primera vez. Que, o sea, el primer podcast que creamos en la vida es fantasma, no existió. El piloto. Y tuvimos que volver a grabar a las 3 de la mañana. Sí. El piloto que nunca salió al aire, eso siempre forma parte del condimento de alguna buena historia. Pero lo de los programas fantasmas, de alguna u otra manera fue un patrón hasta tipo la sexta temporada del Oscar, algo así, que se estabilizó la cosa, pero el primero de la cuarta también fue fantasma, y había momentos en que caía el que nos grababa y decía, chicos, bueno, pasó algo. ¿Qué pasó? Marce, ¿se murió alguien? No, bueno, hace 40 minutos que no está grabando. No. Oh, no. Bueno, okay. Bueno, y nos curtimos muy de lleno de, bueno, hay que volver a hacerlo. Hay que volver a hacer el chiste, hay que volver a reírse, y the show must go on, y ya fue. Una parte importante de esta historia es conocer a Guillo. Esto fue fundamental. Nosotros hablábamos, digamos, nos veíamos en esas reuniones. Sí. Y bueno, a él le gustaba la radio, estudiaba producción. ¿Ya estudiabas producción? Sí, ya estudiaba producción. Estaba en mi segundo año en Éter. Estudiaba producción de radio. Y bueno, sí, nos veíamos todos los meses en Manchero con los chicos. Y había... Vamos a ser sinceros, ¿no? Como en todo foro hay gente, hay una cúpula y están los sí. grosos. En Manchero pasaba lo mismo, ¿eh? Estaba Diceo en el paravalancha. Era este, otro más de los pibes, que sentaba en el fondo. Entonces en el fondo estaba la pesada y yo trataba de sentarme lo más posible cerca de ellos. En medio de la mafia, medio del padrino, boludo. ¿Tuviste que hacer algún favor o un rito de iniciación? Por suerte la saqué barata. No te voy a decir qué hice. Pero me trataba de poner ahí con ellos y cada tanto de volverle alguna pared. Y cada tanto tirábamos algún chiste, cruzábamos alguna mirada con Ale, que para mí era como un ser distante ahí, como alguien que, uy, bueno, no sé, quizás me habla. Y no paraba de hablar. Claro, no, vamos a ser sinceros, no paraba de hablar y todos nos reíamos. ¡Ah, oh, buenísimo, la que estás contando! Muchas gracias. Ah, y tiraba la del capitán y miraba el porno con las rayitas. Y abajo estaban todos los viejos que habían vuelto, habían salido del teatro, en situaciones muy bizarras. Ay, nos miraban feo, ¿eh? Sí, sí. Tuvimos un par de secuencias muy raras. Muy grosas, pero muy éramos raras. 40 ahí. Y la guita que le dejamos a Manchero nos la hacían en 2 meses. Pero cuando yo lo veía y escuchaba, dije, este pibe tiene que hacer radio, tiene que hacer algo. Y no stand-up, porque basta. Pero después terminó haciendo. Y me parece muy bien. Tiene que hacer radio, ya fue de una. Yo escuché sus primeros 2 podcasts y dije, sí, está bien. Siempre tuvo la misma magia desde el principio. Mal. De hecho, el primer chiste que hace es sobre fisting. Sí, hermoso. Tranca. Ah, listo, arrancó. Arrancó livianito. Con el jueguito este, el Enchanted Arms. Enchanted Arms. Te lo acordás, ¿eh? Me gusta. pero igual. Sería la primera derrapada de nuestro programa. Sí, el primer momento Titanic de la historia, ¿no? En los antecedentes, pero... No se escuchaba del todo bien, era 1:40 de corrido, 2 horas me parece duraba el segundo programa, que de hecho nunca terminé de escuchar. Yo tampoco. Suele pasar. Era difícil escucharlo en el bondi, me acuerdo, lo escuché yendo en el bondi cuando iba a grabar mi primera participación en el Voscast, que es en el tercer programa. Y bueno, desde mi lado de estudiar producción ya se me ocurrían algunas cosas y de cómo poder... un poco acomodar, mejorar los tiempos, mejorar un poco la calidad de sonido, algo de edición entendía, era muy precario todo, igual también era un desastre yo, vamos a ser sinceros, pero en una reunión que ya era... Él dice era un desastre, pero en ese momento era el Capitán Planeta, imagínate. Claro, era. Sí, era la segunda llegada de Jesús más o menos, pero me incorporo en el tercer programa cuando Ale me dice, bueno, sí, dale, venite, porque en realidad yo fui como a decirle, che, quiero, me gustaría estar en el podcast. Che, no se sé, escucha medio... como el orto. No, pero ahora lo veo en retrospectiva y digo, qué cara dura, digo, me fui como a ofrecer de si quiero estar, digo, hoy por hoy no podría suceder. No sé, para mí también era difícil, porque en ese momento, no, digamos, a ver, Facebook en un momento permitió que tu web, por ejemplo, nosotros ofrecemos una plataforma, ofrecemos un grupo de Facebook, que si vos hoy venís con un podcast, que lo acabas de hacer hace 5 minutos, alguien te va a escuchar. No te digo, no te quiero mentir, pero por ahí tenés 300 me gustas en una fanpage. Si tenés buena onda con la comunidad, si estás ahí. Si sos activo, vas a tener más. Exacto. Y bueno, y vas a tener un público que nosotros lo hemos moderado. Vas a arrancar con una base. Sí. Con una base tranca. Exacto. Lo hemos moderado de una manera en que acepte productos de otro, porque eso va a ser una filosofía que va a tener el programa después. Pero lo que te quiero decir con eso es, en ese momento, para mí era también muy difícil ir a decirle a alguien, che, ¿querés abandonar un toque tu vida, tu tiempo y todas esas cosas por... que por un podcast que estamos haciendo que lo van a escuchar dos personas y en la web me entran 10 y una es mi mamá. ¿Entendés? Entonces también yo le agradezco a él haberse acercado y haber dicho, bueno, la rompía. Yo quería que pase eso, que viniera alguien mucho más idóneo. Y después, bueno, cuando me incorporo, el programa tampoco es que cambie radicalmente, pero bueno, acomodar un par de cositas del tema de edición, que es algo que después fui aprendiendo solo. Digo, en la facultad te enseñan lo muy básico. Digo, ah, estas son las envolventes de volumen. Gracias, no me sirve un carajo en realidad. Pero cuando uno se empieza a interiorizar, y realmente para mí el Voskas y Aspe fue realmente también donde me formé como profesional, de alguna manera, ¿no? Entre comillas. En la facultad te pueden dar algunas herramientas, pero ahí tu, después en el campo... Tu trinchera, sí, sí, siempre, trinchera es eso. En todo aspecto siempre es así. Yo me acuerdo que llegamos y estábamos en la casa de Ale y había dos micrófonos de SingStar metidos en caja de zapatos. Sí, era el pedestal donde es eso, tenía el micrófono. Ah, claro. Nosotros jodemos mucho con que arrancamos con dos micrófonos en caja de zapatos. Llegamos a un estudio con unos micrófonos del carajo, que suena bárbaro, que es una sala que está re bien ambientada y hacemos fiestas ahí, bla. Pero es lindo poder arrancar de esa manera y después hacer el camino. El potrero, estás ahí, o sea, sí, es muy, es que, muy loco. Sí, sí, como decía Gus Casals, había dicho en el grupo de Facebook, el podcast tiene algo de punk, del do it yourself, que donde es como la experimentación, claro. Sí. Pero me parece que tenía eso, y estábamos alrededor de una mesita y qué sé yo, hablamos de noticias y yo lo vuelvo a escuchar y me presento y hablo como un boludo y a todos medio nos pasaba, menos a Poru, pero no, que le rompía. Pero así fue, bueno, después con Ale también empezamos a forjar una amistad y una cosa ya de hermanos que, bueno, se dieron situaciones de la vida y cosas así, y cada vez hablábamos más y cada vez teníamos más ideas del programa, y él era la parte creativa, o él es la parte creativa, de hecho, yo ejecuto, por así decirlo, a mí me dice, bueno, tengo una idea. Junto también, sí. O sea, es un... Es división de roles, digo. Hay feedback que van con el otro. Total. Que no, ayuda, pero yo no soy de tener la idea loca, pero él sí, y yo después le doy un poco la forma y la ejecutamos y sale. Y eso fue también un poco la dinámica al principio. Iban rotando los integrantes, éramos pocos. Uno que siempre estuvo es Leandro Sapia, nuestro jefe de redacción, el hombre que más ha vivido juegos en la Argentina realmente. Lo que hace Lean es tremendo. Pero había cosas como que ya se iban delimitando, ¿no? Y al principio igual los contenidos también eran raros. Era como, bueno, muy estereotipado, muy trillada la cosa. Agarramos el ranking de los 100 mejores juegos de NES, lo dividimos en toda la temporada. Vamos, 20 programas. Claro, y el último fue solo de... No, el último fue un ranking de los mejores juegos de la historia, de una página. Y era todo medio autorreferencial, medio agarrar el laburo de otros. Experimentamos mucho. Algo que si alguien que se está animando a hacer un podcast y ve que ya hay mucho terreno pavimentado y que ya pasó y no hay tanto bache en las calles y alguien hizo las cosas bien, que tampoco deje de animarse a probar. Nosotros igual era un momento bastante desértico del podcast argentino y sobre todo de videojuegos, entonces no sabíamos, no teníamos un referente, no sabíamos qué seguir, qué hacer, y flasheábamos estas cosas y cada una época veíamos trailers ahí en vivo y los comentábamos. Sí, total. Digo, está bien, después vino Vorterix y chao, y andás a ver si es radio o no. Pero nosotros hacíamos esa gilada, que era una boludez y no estaba bueno. Y vimos, mirá el trailer de God of War 3. Otro día probamos, bueno, jugamos en vivo. Y era Ale jugando al Alan Wake ahí diciéndote lo que le pasaba. Y no estaba bueno. Yo creo que, a ver, dos cosas quiero decir. Una, que al boludo lo pone a escuchar en Rock and Pop toda la, por todo supuesto, la semana, claro, por favor, la noche, verdad, no, vimos y cuantos más. Gracias. Así que dejó de hablar como un boludo, que es una grabación. Sí, era clave, era clave. Ah, no sabía, perdón. O por lo menos alguien... decidió que como un boludo por lo menos suena para estar, ¿no? Claramente. Claro. Yo lo decidí, por ejemplo. Muy bien. Y gente mucho más grosa también. En un momento me parece que el formato del programa cambia realmente o genera algo que para mí fue más interesante cuando nos planteamos, bueno, paremos a hablar de videojuegos, un toque. abramos un poco el campo, hablemos de otras cosas y combinémoslo con, porque los videojuegos para nosotros es una forma de vida, entonces siempre va a estar presente, siempre una discusión, si estamos charlando de actrices porno, yo estoy pensando en el Zelda que jugué ayer, no mentira. Sí, no, pero por ahí es al revés, ¿no? No, claro. Pero es una realidad que siempre está latente la analogía con el mundo de los videojuegos, entonces cuando vos te preguntan de qué es el programa, podés decir tranquilamente que es de videojuegos, porque por más que haya otros contenidos, es algo que es verdad, siempre está flotando, es natural. Y bueno, nada, un día me puse a bicicletear en mi casa, a ver qué pensaba, qué hacía, y me junté con Guillo y empezamos a mirar como ideas de secciones, o ideas de, bueno, mirá, pongamos una, que se sume una chica a la mesa del programa para darle algo femenino, hablemos un poco, tengamos secciones de humor, pura y exclusivamente, como una especie de sketch. Uh-huh. Pero sin armarse, hay improvisación pura que lo podemos hacer porque tenemos a Poro, ¿no? Si claro. No se podía hacer de ninguna manera. Y así nací. Total. Hablemos un poco de interés general, charlemos un poco de, no sé. Nosotros a lo largo del programa hemos hecho una cantidad de secciones ridículas. No, hemos hecho pasando revistas, hemos hecho secciones de música, hemos hecho acústicos, hemos hecho secciones. Bueno, tenemos secciones de cosas turbias, tenemos secciones de literatura, tenemos secciones de juegos retro, de cómics, de anime, de hecho, en un momento, bueno, hacías a jugarla, que era. Después se volvió columna en Rock and Pop, pero sí, hablar de leyes, de política, de actualidad. Nos fuimos animando cada vez más con el programa. De sexualidad. De sexualidad, por supuesto, de sexo hablábamos y más allá de que la sección de poro, la salud de nuestras nenas, es con humor, es en joda. Sí. También el Travedata y cada tanto se presta el debate en serio. Creo que un momento clave igual fue cuando se incorpora EXO a partir de la segunda temporada, porque ahí siempre tuvimos un contenido medio fijo de cine, cómics, algo, y él le da otra perspectiva. Para mí, EXO es una persona mucho más fundamental en la historia del programa y en nuestras vidas y en la página de lo que él va a admitir alguna vez. Y EXO empezó en el foro todos los viernes, como que ponía las noticias de cine de la semana y Ale un dijo, día un día entré al foro y vi un pibe que todos los viernes ponía hablaba de cine en el foro. Y la rompía. Y la rompía y era divertido en lo que posteaba. Y me acerqué y le dije, mirá, yo como que quiero empezar como una página de cine aparte de Asper. O sea, quiero hacer como otra cosa. El Voz Choclo. Exacto. Y de hecho empecé haciendo una sección llamada Voz Choclo, que tuvo una sola nota. Un peliculón. Que eran los Mighty Ducks, porque... ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Ducks, sí! Y bueno, nada, cuando él se incorpora, automáticamente pasa algo mágico que, más allá de, como decía yo, del programa, forma su propia web. Sí, sí. Y EXO siempre fue EXO. Sí. O sea, es un ser autónomo, independiente. El chabón la va a pilotear solo. Vos le das el tramontín y le decís, Bin Laden, man, go. Sí, esperazo. Bueno, eso fue otro momento clave. Tuvimos un momento que este es el It True Aspect Hollywood Story, que hay que contarlo. Un momento que, bueno, parecía que la página se terminaba. Era a mitad de la segunda temporada. Sí, se van un par de integrantes. Nos pasaban cosas en la vida que, bueno, no eran del todo buenas, difíciles de manejar. Los primeros calores, siempre, el acné. Realmente cuando contamos la historia, ¿viste? Parece, bueno, ya flasheaste el guión hollywoodense y tenés el momento de el origen humilde, el quiebre que es cuando termina la segunda parte de la trilogía, que parece que está todo mal, y el final, todos felices y nos arrodillamos ante ustedes son los grandes. Como el Señor de los Anillos, ¿no? Pero hubo un momento que dijimos, bueno, che, ¿qué hacemos? Y nos juntamos en un McDonald's de 9 de julio y corriente, ¿no? Ahí en el obelisco. Y estábamos Lean, EXO, Ale, Poro y yo. Y ahí Ale tomó la batuta, designó a Poro como el subboss, que es algo que quedó siempre. Pero Poro fue fundamental. Hay que explicar eso. No, quisiera decir que tiene razón Guillo, que suena un poco esto, pero también, bueno, todos tenemos esta historia y me parece que es rica. Para que otro la escuche y diga, bueno, puede ser que en un momento yo diga, chila, o sea, esta página no me está haciendo feliz, o este proyecto no me está haciendo feliz, y por ahí no es el momento de dejarlo, sino de reestructurarlo, sentarte a pensarlo de nuevo, necesito más gente, ¿no? ¿Cómo? Y en ese momento nos sentamos, y Poro fue el subboss, porque, bueno, necesitábamos como, bueno, metámosle como, no un orden jerárquico, sino un orden de tareas. No, porque bueno, le digo, si vos estás medio colgado, no sé qué, y sos el jefe, que todo pasa por vos, ¿por qué no designás a alguien que cuando vos estás paseando, comprando carteras por ahí. Todo esto es chiste porque yo estaba re pollera. Esa era la... Nadie lo quería decir. Todo fue por un pelo de cut. Ahora se entiende todo. Pero claro, aparte era una conchuda del espacio, ¿eh? O sea, tenía el registro, le ponía sí. Trenes, camiones, plato volador de 7.500 kilos. Estaba muy hija de puta y yo estaba tipo embelesado. Y por lo como me pegaba chorlitos en la cabeza. Tipo, claro, le digo, designa a alguien que ocupe tu lugar. Me dice, bueno, vas a ser vos. Y ahí me quise cortar la chota, ¿no? Y nada, y lo llamaba una vez por día. Decía, che, mirá, Exo, no sé qué. Todos los días hablábamos. Todos los días hablábamos de la página, como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé, fíjate, ¿cómo hacemos con Exo que se quiere de la página siempre? Y no sé, ya de la segunda temporada, sí, manejalo. Eso siempre fue así, eso siempre fue así. Pero en el programa también pasó, bueno, ese fue un punto de quiebre, pero volvimos reestructurados, volvimos mejor, con más orden, ya empezando a meter un par de cosas en la edición. Y vino Chahu, por ejemplo, Federico Scarcella. Que ahí fue el golpeamiento, man. Ese ahí fue, pasó la amalgama. Ese es un momento también clave. Chahu tiene una cosa que nos da experiencia, nos da conocimiento, sabiduría, pero realmente, porque era un tipo que vino y ya había trabajado en medios, digo, ya tenía experiencia, era padre. Es Gandalf, y, sí. No, pero Chahu siempre para nosotros fue un faro de, bueno, a ver dónde estoy parado, qué puedo hacer en la vida y cómo quiero ser. Su personalidad también juega un papel, ¿eh? El chabón sí. Tipo está abajo de la catarata, en Shiryu, ¿entendés? Sí, sí. Es el maestro Doko, y no envejece, aunque está bastante pelado. Pero la verdad que Chahu vino y nos dio como un salto de calidad en la seriedad y en el profesionalismo, también entre comillas, ¿no? En un momento que estaba todo bastante en pañales, pero nosotros lo veíamos a Chahu mucho más profesional a la hora de opinar sobre un juego. Tenía mucha más autoridad. Yo podía tirar el chistecito. De hecho, al principio yo me vuelvo a escuchar y digo, no era un boludo como hablaba, pero las cosas que decíamos, lo decíamos con una liviandad demasiado grande, sin tener en cuenta que, bueno, le estás hablando a un público, podés influenciar su opinión, y hoy por hoy uno tiene muy en cuenta que lo que nosotros digamos va a influir bastante en qué gasta la gente su dinero, y en qué gastan los oyentes. Bueno, voy a comprar un juego, me gusta este otro, acá en el Bosca dijeron esto otro. Es un peso, es una responsabilidad y no hay que tomárselo a la ligera. En ese momento lo hacíamos, no teníamos tanta conciencia. También es porque, a ver, nosotros, ninguno de nosotros era periodista. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que no tienen que ver con el periodismo, sino como la ética de lo que vos informás. Como una responsabilidad. Vos tenés una responsabilidad porque, bueno, estás hablando de un producto y alguien hizo ese producto y hay una empresa atrás. Y no teníamos esa situación en la cabeza. Cuando nos sentamos a verlo, creo que hay un crecimiento que tiene que ver con de hacerlo todos los días. Si vos todos los días haces malabares, un día sos un gran malabarista. Claro. Entonces, y puedes opinar con fundamento cuando jugaste toda tu vida y cuando esto lo verías. Por supuesto, no menosprecio que me parece que el tipo que tiene la carrera de periodismo, bueno, hace un laburo mucho más profesional, tiene como otras cosas, pero en un momento, si vos lo seguís haciendo más digamos, en un formato como es el periodismo de videojuegos, que está muy en pañales también. Todavía incluso. Uno como que, bueno, puede intentar mejorarlo en máximo posible poniéndole ese profesionalismo que es un poco lo que charlamos. Como nos sentamos a decir, bueno, generemos una redacción. Bueno, generemos un departamento de diseño. Bueno, sí. O sea, un poco esa situación que vino mucho tiempo después. Chahu fue la mecha de lo que sucedió sentándonos semana a semana intentando armarlo. Por eso es importante decirlo, que hablamos de la historia del programa, pero ASPEP no es un programa de radio. O sea, no es un podcast. Obviamente. Sí. Tenemos, o sea, intentamos tener un medio de alguna manera. Entonces sí. Eso hace que haya muchas de esas historias que en el medio estaba el podcast, y por suerte el podcast tuvo una buena, no, fue popular en un momento, entonces nos ayudó, para nosotros, no es que estamos en los parlantes de la cancha en Boca. No, pero tenemos un oyente español que sí, con su celular nos hacía sonar mientras estaba filmando un partido de la Liga de Arabia Saudita de fútbol, bueno, en Dubái, en un helicóptero Hércules en el aire nos estaba escuchando. Digo, tenemos un par de oyentes bizarros en algunas situaciones raras. Sí, es verdad todo lo que dice Ale. En la tercera temporada igual pasa algo muy zarpado para la historia de ASPEP, y ahí de nuevo entra el hecho de jugársela. El hecho de hacer algo distinto, hacer algo arriesgado. Porque uno, si escuchaba o escucha algún podcast en general, Ya hay como un formato predeterminado, ¿no? Algunos pensarán que los podcasts son solamente, bueno, hacemos 40 minutos, sin cortina, solo un tema y a la chota y nos vamos a nuestra casa. Pero nuestro programa siempre dijimos, ah, vamos a hacer algo más que suena más programa de radio, ¿por qué no? Que tiene, que tenga una sonoridad particular, le ponemos un tema al final, suenan cortinas, pero un día a Ale se le ocurrió hacer un radioteatro. Y eso pasó en la tercera temporada y lo tomó a Exo como protagonista y así surgió Exótico. Y ese fue el punto inicial no para... No sé qué año era, pero... No, 2010. No llevábamos 3 años. No, no. Era el 2000, o sea, decíamos 3 temporadas, claro. Porque hubo años que hicimos 2 temporadas. Claro, sí, claro. De hecho, los primeros 2-3 años hicimos eso. Entonces, no tenía un año en la página y él había decidido hacer un radioteatro y se lo puso a escribir. Y era bastante medio joda, medio que no, medio de contar una historia, hacer mucha referencia a algunas cosas. Y lo muy loco de esto es muy que, bizarro igual, es muy bizarro. Es bizarro, pero lo pone a escuchar, está muy bueno. Después ya los otros que hicimos creo que mejoraron en todo sentido. Pero lo que tuvo de muy interesante ese radioteatro en su último capítulo fue que lo grabamos, fuimos a una casa de Alan Pilar y hicimos asado con miembros de la comunidad, con oyentes nuestros, con amigos. Si bien a muchos los conocíamos, a otros no tanto. Y muchos de ellos participaron en ese capítulo. Y en retrospectiva, si bien, por ejemplo, Lucky, Luciano Parrao es uno de nuestros redactores, también forma parte del Bosca, son muchos personajes en los radioteatros y tiene secciones. En ese momento no formaba parte de la página y participó con otros chicos. Y Peru, y Gef, y Coque, y un montón, que quizás alguno escuchó ese capítulo y los tiene, eran miembros de la comunidad en teoría. Pasa y se les dio un lugar. Estaba pasando algo que le pasa a cualquier proyecto cuando empieza también, que es nosotros... No, como yo te decía, no hubo un grupo, no hubo un lugar en donde yo pudiese postear eso. Y claro, había tanta gente claro interesada en escuchar un podcast de tres pendejos, cómo era la movida. Lo tuvimos que armar eso. Sí, es algo que tuvieron que generar un contexto en el cual pudieran ir poniendo los proyectos que iban generando. Exacto. Digamos. Exactamente. Una plataforma. Claro. Como lo es hoy por hoy, perdón, Argentina por Castera, digo. Totalmente. Es muy importante. Por eso para nosotros es tan importante. Claro. Por eso estamos tan emocionados por venir, porque... Sí. Ya vamos a hablar de podcast, sí, pura y exclusivamente, y yo lo sé, y no me quiero repetir en eso, pero me parece muy importante que sepamos que esta industria que está en crecimiento, este movimiento, esta tecnología que está permitiendo que esté pasando esto, tiene que ser importante para nosotros de cuidarnos, tiene que ser importante para nosotros de no generar mala leche, tiene que ser importante para nosotros de compartir, porque se comparte un sentimiento, porque no hay competencia, no sé, un montón de cosas que hacen que hacer un podcast es una cosa hermosa. Y esta historia para mí tiene que ver con eso, que es una cosa linda, que te une con otras personas, que si vos laburás y todos los días te levantás pensando en eso, si vos te juntás a tener reuniones de producción, si vos te juntás a pensarla, se vuelve tu equipo de fútbol, loco, es tu camiseta y te une mucho más. Y de ahí sale un poco la magia de hacer esto, de esa cosa de 5 amigos que se sientan con el micrófono. Sí, es verdad, somos 5 amigos sentados con el micrófono. Y... Pero... hay una bocha de laburo detrás. Sí, claro. Y lo de ponerse la camiseta, es verdad que cuando uno hace algo así, que es tan de, como decíamos antes, de trinchera, tan carnal, te pones la camiseta mucho más. Yo trabajo, por suerte, hace 5 años en radio. Trabajé 2 años en Rock and Pop, 2 años en Vorterix y ahora de nuevo en Rock and Pop, ya otro segundo año voy. Y la camiseta que más tengo puesta es la de Aspect, digo, no. Y en mi cabeza no existe otra cosa. Y a mí me podrán ofrecer lo que sea. Pero para mí siempre mi proyecto es esto, mi vida es Aspev, ese es el proyecto de mi vida y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias y cuando me muera no me pongan una calcomanía de otro lugar, poneme una camiseta de Aspev porque así va a ser mi cajón, digo, el de los colores de River también. Sí. Absolutamente. No somos pelotudos, digo, River, Aspev, mi vieja y ahí, bueno, no, River, Pau, Aspev, mi vieja, está bien, no te preocupes. Pero después grabamos varios audios para que pongan play. Ah, está bien. Claro, claro. Hacemos versión para la vieja de Guillo, versión para la novia, versión para el... Elige tu propia aventura. Es muy bueno, doctor D. Un día tenemos que hablar de Elige tu propia aventura, por supuesto, me es un podcast aparte, pero lo de ponerse la camiseta es fundamental, digo, cada uno puede tener las motivaciones que quiera, pero nuestra motivación siempre fue el vamos a romperla, vamos a pasarla bien, vamos a darle a la gente el producto que se merece. Porque tenemos oyentes de puta madre, tenemos una comunidad terrible, y la teníamos en ese momento también. Y todos estos pibes, con el radioteatro y ese día, participaron todos del programa, aparte, era una mesa gigante de 40 personas, y yo iba pasando con un micrófono, y Ale también, y todos contaban, y esto, y es como, bueno, incluir, hacer al oyente parte activa del programa, que no es fácil. Y nació una parte, de, o sea, ese, sí. ese formato hizo que nacieran programas donde nosotros hacemos una fiesta claro. mensual y viene gente y nos ve en vivo. Entonces eso también le metió ese color que nunca habíamos tenido. Contá sobre la FSF. Sí, nosotros tenemos una, digamos, hacemos una fiesta, un evento mensual donde viene la gente a disfrutar de un espacio, un lugar. Gente de, como Alejandro Somo. Sí, yo tuve la sí, gracia sí. divina de ir a... y nada, se toma un poquito de alcohol, se charla de videojuegos, poquito. Se come unos patties mientras te jugás un poco a la Play 4, hacemos torneos, bailamos, cantamos. Hace poco hicimos un ciber con Age, Warcraft, todo juego de los 90. También, momento retro. La gente muy divertida, es un lugar muy particular. No estamos abiertos al público, no somos un boliche, digamos. Es una fiesta privada donde nosotros intentamos elogiar a ciertos miembros de la comunidad. Nosotros todos los meses pasamos por las PGamers a buscar nuevos miembros para la fiesta, para que rote un poco, pero tenemos un cupo determinado. Entonces sí. la gente va viniendo, pero también la idea vino a partir de que también generar un negocio, obviamente, pero al mismo tiempo, en un momento de las fiestas, como lo hacemos los sábados, y los sábados grabamos el programa, se mezcló con Aspep sí o sí, digamos, claro. se mezcló a nivel contenido. Entonces, claro. la gente nos empezó a ir a ver en vivo, y eso para nosotros también fue como, mira lo que y está pasando es, acá. Y es el momento dolinesco, ¿no? Claro. Esa cosa de decir, bueno, buenas hay noches. Que ahora vos le decís claro. buenas noches a otra persona. Claro. claro, pero también eso de a uno desde el lado del productor lo fuerza, bueno, hay que pensar un programa en función de que hay gente acá, hay público. Y bueno, ¿cómo pensás el contenido? Y bueno, tienen que ser cosas que puedan incluir a todos y todos puedan comentar y todos puedan hacer algo. También el programa, ya después, adelantándonos en el tiempo. Para, ¿por qué no contás las situaciones de dónde fuimos grabando? Porque eso es importante para entender. Esto es buenísimo. Sí, sí, sí. Si a alguien le interesa la historia, por supuesto. El Voskast era medio nómade, era ambulante. Y era complicado, éramos los unos de Leish que no necesitaban casas, bueno, eso. Y arrancamos en la casa de Ale, y un día, bueno, fuimos a lo de Poro, y éramos matanza, cuatro acá, a la matanza. Acá, 40 cuadras, sí. Y hacíamos un viaje, Ale manejaba, Lean en un momento pedía bajar porque estaba para vomitar en la estación de servicio. Digo, eran situaciones bizarras, éramos cuatro pibes yendo a grabar, los micrófonos en caja de zapatos, pum, pum, en la matanza, un día a mi casa. Estás en Vortex acá, papi, ¿eh? Claro, sí, estás en Vortex. Sí, esto que tenés acá está terrible. Estábamos en una mesita súper chiquitita, con un ventilador que yo... No podíamos poner el ventilador. No, apagá el ventilador, pues se escucha mucho. Pero hace 30 grados, Guillo, te lo pido, por favor. Los torturé con el tema del sonido, de hablarle al micrófono, de no hacer esto, de no hacer el otro, de sacar el celular... De no taparte la boca, de no ponerte la collita coco cuando hablas. Era el doctor D, el doctor D. Sí, sí, hemos pasado todas, absolutamente todas. Tenemos varias, doctor D, por supuesto, todos me entienden. Y hay que. Pasé momentos también, después un par de veces, digo, casi de cagada a pedos. Una vez, pobre Aporo, con lo mucho que lo quiero. Después de una sección que hizo la review de Linterna Verde. Fue terrible, boludo. No estuve bien, no lo manejé bien. Empezó también la sección. Estábamos en la B, Guillo. Empezó la sección. Se permitía todo. Pasaron 40 minutos y dijo... Y ahí agarra el anillo y yo dije... quedó un pedazo de película. Estamos hablando de un peliculón, ¿no? Lógicamente. Claro, sí. Vamos, ojo, Bobby, para, Linterna Verde. Linterna Verde es candidata para que hagamos Running Commentary. Sí, me llama, yo vengo. Muy vengo con una pistola con 20 balas. Es como Linterna Verde da para Running Commentary. Tiene que ser sí o sí. Terrible, y... metemos un corchazo al final. Todo. Bueno, pero después pasamos a... grabamos en varias locaciones, en varias casas. Y un día ya empezó Ale a... Bueno, tengamos un lugar un poco más fijo, distinto, que no sea nuestra casa, nos juntamos en un lugar. Yo quería seguir mejorando el audio. Yo tenía ganas de... Porque se lo merecía Guillo, digamos. Guillo me decía, sí, pero se escucha como un ojete. Entonces era como, bueno, ¿y cómo hacemos? Y la opción era, bueno, poner plata en mejores equipos, pero llegó un momento... Bueno, dale, contá. No, compramos una consolita, como la que está acá, pero de menos canales, también de la misma marca... Y teníamos un solo micrófono y lo poníamos en el medio de la mesa y tomaba. Y era un micrófono en realidad direccional. Digo, no es un cardioide terrible que te agarra todo. No es un ovni, pero bueno, así nos las rebuscábamos con un microfonito ahí. Intentábamos grabar. Un día encuentra un bar enfrente de su facultad, de la Universidad de Palermo, sobre Mario Bravo. La calor es total. Terrible. Entonces íbamos los domingos a la mañana, tipo 9:10. Yo me estaba tomando un café... Y empecé a hablar con el chabón, empezamos a... Y en un momento me dijo, no, porque los domingos me acuerdo qué me dijo, como diciendo, yo no lo abro, y medio que lo limpian. Y yo dije, ¿y te lo alquilarías? ¿Para qué? No, para hacer un programa de radio, ¿viste? ¿Para qué? Sí, sí, cara, sí. Claro. Y tipo, yo me entraba con la remera de Breaking Bad, ¿viste? Claro. Y bueno, nada, fuimos ahí al bar, sí. Pero pasaban cosas mágicas. Nosotros grabamos en el piso de arriba, era un barcito muy chiquitito. Entonces, por ejemplo, estábamos grabando y de repente la piba de abajo de limpieza aprendía la aspiradora. Sí, sí. Entonces me dice, disculpa, estamos grabando un programa de radio acá, entonces como que se complica la cosa. Ah, pero yo tengo que limpiar el piso. Nah, era una cosa medio como bizarra. Fue un momento duro, pero ahí grabamos tipo la tercera temporada y domingos salió. Domingos a la mañana, sí, sí. Llegué tarde todos los programas, llegué destruido todo lo que me la daba contra la pera todos los sábados. Entonces el domingo era, bueno, la muerte. Sí, pero en un momento, Ale, por circunstancias de la vida, conoce una sala que se llama Zona Óptima y cuando la fui a ver dije, oh, la mierda, acá estamos, boludo. Y era como una sala de ensayo de bandas y tenían unos equipos, unos también caladurez. Sí, también. Porque fui... no era el contexto para grabar un programa, claro, de videojuegos. No. Mira, yo fui con unos amigos que tenía una banda, vi el lugar y dije, ¿por qué no grabo el programa acá? Mirá los micrófonos que tienen, mirá, o sea, sí, tiene que pasar. Y bueno, empezamos a hablar, medio que me empecé a quedar y yo igual fui, la verdad que era un lugar bien rockero, entonces fui a vivir ahí y empecé a pasar tiempo y en un momento como que dije, y puede ser acá, y tiene sentido que sea acá. Y cuando los chicos venían al principio, para nosotros también era raro, y nos miraban muy raro. Como mira tipo, mira tu pido, bro. Sí, pero yo me imagino que diciendo, che, el gordo que toca este. Éramos cinco nerds hablando de, no sé, del juego del momento, el Uncharted 2, ponele, y veías que llegaba gente con teclados, chelos, sí, lo sí. Que sea, y nos miraban como diciendo, ah, ¿qué tocan? Claro. Instrumentos de aire, boludo. Muchas veces nos han preguntado, medio, ¿y ustedes qué hacen? No, bueno, nosotros hacemos un programa raro. Ah. Un día apareció uno de Mambrú. Sí, ese integrante de Mambrú nos miró mal. El negro de Mambrú. No, no, el negro. Terrible, pero sí, ahí, bueno, el programa da un salto de calidad a nivel sonoro muy grande, muy importante. Si bien al principio me costó ajustar niveles, ubicación, encontrar la configuración. Sí, la configuración, todo. Digo, encontrar a Marce. Tiempo, claro. Y ahí nos instalamos durante la cuarta, la quinta, la sexta y casi la séptima temporada. Ahí festejamos los 100 programas. Sí, eso, ahí festejamos los 100 programas del Bosca, que también fue algo importante. Trajimos a miembros de la comunidad de nuevo, hicimos tipo una fiesta, un poco el antecedente de FCF, y participaron ahí en vivo y recordamos momentos de la historia del Bosca, y un poco también si lo quieren ir a escuchar para conocer más detalles, más incluso de cosas técnicas. Pero después el programa, bueno, fue evolucionando de una manera más natural, ya cuando vos tenés un lugar, está bien equipado, bien instalado, te sentís cómodo, tenés como... Bueno, un área de confort y una colchoneta ahí, empezás a flashear y empezás a buscar más cosas. Cuando nosotros sentamos a tener un lugar donde se escuchaba con la calidad que nosotros creíamos que era la correcta, sí. Nos sentamos a flashear la producción a full. Como, claro. Bueno, ¿qué hacemos? Una vez solucionado esto, digo, ahora la flasheamos, y sí. Y entonces, bueno, fue pasando revistas, fue traer bandas para que toquen ahí, hacer entrevistas, fue empezar a traer invitados, que eso era algo que no hacíamos. Solamente traíamos gente muy conocida, que conocíamos nosotros, que quizás no formaba parte del programa, pero alguna vez estuvo. Pero acá dijimos, bueno, tenemos un lugar para poder traer gente, para poder traer a alguien y vas y lo buscas. Un momento muy importante fue cuando vino Sergio Filiuolo de los Boomers, sí. Que a nosotros realmente nos dio un boost de gente, de escuchas, de miembros de la comunidad muy importante. Ya teníamos en ese momento el grupo de Facebook y su visita fue realmente jugosa, así que como consejo también, digo, si hay alguien que está haciendo un podcast o algo, no tenga miedo a abrir las puertas a invitados, porque vamos a ser sinceros, todo es un medio de difusión y todo es una plataforma y todo es en cierta manera publicidad, por más mal que suene, pero es la realidad, digo, hay mutuo beneficio de estas cosas y uno se puede beneficiar, no es que sea el único objetivo por el que vas a buscar a alguien, de hecho nosotros no lo fuimos a buscar por eso, no sabíamos qué iba a pasar. De hecho se dio una cosa por buena leche, al sí, revés, claro, o sea, claro, nosotros, claro. La página desde que empezó, yo cuando la empecé, el eslogan era, para terminar con el monopolio de los opinólogos de videojuegos, y era una forma medio hinchapelota, chevevarista, situación, dale, te voy a comer los pies, sí. De decir, bueno, salgamos afuera a hacer algo mejor. Porque esto que está ahora, pues yo lo quiero mucho a nivel X y está todo bien, pero una verga inhumana lo que hacían. también son pioneros. Entonces el pionero, pero estuvieron muchos años al aire. O sea, hay podrían haber cambiado algunas cosas. Sí. Y creo que nuestra propuesta era, bueno, salgamos a hacerlo. Y cuando fuimos dándonos cuenta de que esto era tan divertido, que te unía tanto, que dijimos, bueno, cuando otro empiece, démosle para adelante. Sí. Y empezamos a hacerlo y pasaban por el foro, los invitamos a que siempre publiquen cosas, cada vez más, hasta que en un momento, cuando tuvimos nuestra propia plataforma, nuestro propio podcast, dijimos, bueno, invitemos gente, también queríamos estar preparados para recibirlos, porque claro, te invito y soy un tarado que no puede hablar, y la verdad que es un programa de mierda, porque no se da, pero cuando estuvimos más seguros, empezamos a invitar gente y esto se dio con una retroalimentación. Nosotros, por ejemplo, con Checkpoint, con Expedition News, tenemos una relación muy particular, fuimos como los primeros de decir, bueno, vénganse y la pasamos bien. Entonces esa situación se empezó a dar que tenían una onda parecida a nosotros en muchas cosas. Claro. Entonces nos unimos como, bueno, empecemos a hacer crossover entre nosotros, porque a vos te beneficia y a mí me beneficia, y le damos al público la posibilidad de escuchar otras voces y decir... Y a ver esto, bueno, como esto que está pasando, ¿no? Hecho eso se instaló tanto que ya hacemos programas especiales que son tipo de la Trifuerza. Entonces están los tres programas ahí y como que quedó muy instalado. Yo me acuerdo, momento clave también, en realidad, si uno se lo pone a pensar en la historia nuestra o en la de Checkpoint misma, ponele, ya metiéndose en su terreno quizás. Yo estaba en Mar del Plata y estaba ahí en la playa, estaba chequeando con el celular, que a duras penas no sé cómo me abría Facebook, pero Lucky pone, che, miren, hay un podcast también, hay un programa de videojuegos, los pies son copados, y lo puso ahí como, bueno, lo pongo, qué sé yo. Y Lucky, aparte, rara persona para que lo postee, yo no me lo hubiera esperado, pero cada tanto Lucky hace eso. Y lo vi ahí, me metí en la página... Y dije, casi sin escuchar, no le había escuchado, dije, ya fue, hay que invitar a estos pibes, hay que hacer esto, este va a ser la temática de esta temporada, dije. También hay una cosa, con Ale en general nos planteamos temáticas para las temporadas. Eso como consejo, digo, si a él le sirve. Con Guillo estamos a punto de garchar, ¿eh? Estamos a punto. Y una cosa, bueno... Ahora tanto porque llegaron juntos. Claro. Es así siempre. Y vivimos a tres cuadras. Sí, cada vez más cerca, ya es imposible disimularlo. Pero esta temporada dije, bueno, va a ser de invitados y vamos a buscar otros programas y vamos a darle lugar a otros programas. Y esta temporada vinieron un montón. Y a la otra se trató de, bueno, los personajes, y a la otra se trató del radioteatro, de la canción, de esto, bueno, no importa. Pero ese momento para mí fue clave. Yo dije, hay otra gente afuera haciendo lo mismo que nosotros. Vamos a buscarlos, vamos a traerlos, conozcamos lo que hacen, tengamos buena onda y tiremos para adelante. Y si bien con los chicos se dio una relación instantánea también y una buena onda natural de como cuando conoces a alguien y pum, flasheaste, pasó. Con otros no tanto, pero hay camaradería también. Claro. Y hay buena onda y hay reciprocidad. No, ¿verdad? Y nos levantó, vino Sergio, vino la gente de Loaded, del lugar donde nos conocimos. Ese también fue un momento importante para nosotros. En lo personal ese programa fue muy lindo fue difícil. Es el único programa del Boscas donde hay tres risas y yo no digo pija. Es verdad. Te cuidaste. Pero digamos, trajimos a las personas del estábamos medio. Estábamos en Vietnam. Estábamos en Vietnam. Más allá de que hay historias personales, hay unas cosas más internas con todo este tema, con Loaded, pero para nosotros fue muy importante. Bueno, traigamos a nuestro programa a la gente que laburaba en el medio, que nos vio nacer, entre comillas, y en el que nos juntamos todos. Entonces también hay que animarse a veces a hacer algo con lo que no estás del todo cómodo. Que sea un riesgo, que sabes que, bueno, puede no estar del todo bien y puede no salir bien, pero vamos a hacerlo igual. Cuando sucedió eso fue clave. Volviendo ya al tema, perdón si es un... La idea es que todas estas cosas que ustedes están contando, que capaz a ustedes les parece bueno, que medio vamos vueltas, qué sé yo, a nosotros mismos, incluso a todos los que lo están escuchando, es algo muy valioso, porque no solo son años de experiencia, son años de experimentación, de probar un montón de cosas, y que a lo mejor lo que decías al principio, se juntan, bueno, hacemos un poco, bueno, nos juntamos, hablamos un par de cosas, ahorita se terminó, y no saben que no, pero eso está bien. Está perfecto, pero si querés, mirá todas las otras 300 cosas que fueron probando ustedes y que fueron metiendo y que probaron y que no funcionaron y que sí funcionaron. Totalmente. Todo eso sirve para abrir la cabeza y abrir el panorama de las posibilidades, que es una de las cosas que más nos interesa a nosotros que la gente se lleve de este programa, justamente. Por eso, tantas ganas que tenemos de grabar con ustedes. Y justamente creo que eso es una de las virtudes del Boscas. Siempre lo pensamos como algo que pueda escuchar cualquiera. Y ya después de los cambios a nivel sonoro, los cambios importantes vinieron a nivel mentalidad, a nivel contenido, a nivel de... Che, tengamos en cuenta que siempre puede haber alguien que nos puede escuchar por primera vez. Y de hecho tuvimos discusiones trancas con Ale a veces de decir, che, ¿qué hacemos con la apertura? Queremos darle una vuelta de tuerca. Y yo le decía, y pasa que siempre puede haber alguien que te escuche por primera vez. Entonces te tenés que presentar y tenés que decir más o menos quién sos y por qué lado vas y qué haces y yo esto. Yo venía y le decía a Guillo cualquier pelotudez, ¿entendés? Tipo, y Guillo, mira, ¿sabés lo que quiero hacer? Un fogón, boludo. Que venga un pedir una guitarra. Y lo hicimos. Y lo hicimos. De hecho lo hicimos, pero la tiré 3 años seguidos la idea, ¿eh? Un día entró. Pero un día encontramos a la persona indicada y el conejo lo hizo. Total, pero lo que tuvo bueno esto también fue que nosotros, probando, también fuimos adquiriendo horas de vuelo. Entonces claro. De repente hicimos entrevistas y adquirimos experiencia. Y de repente hicimos entrevistas a rockeros drogados. Más experiencia. Uy, qué lindo día. En muchos rubros. Sí, sí. No, tremendo. Y para editar, ni te cuento, no le pegaban nunca al micrófono, no se escuchaba nada. Y con, por ejemplo, con lo de los radioteatros, yo cuando lo inicié, fue una idea que tuve, porque yo justo escuchaba a Dolina, genio los radioteatros y de la sí. vida, pero como yo dije, yo quiero hacer mi propia historia, ya fue a la mierda. Y escribí el guión, y con Guillo nunca nos, o sea, no hubo reuniones de, mira Guillo, esta va a ser la historia y lo que va a pasar acá y qué te parece. Y che, ¿se podrá hacer este sonido de cadenas con una linterna? Y la verdad que ahí también vino la magia de Guillo, que agarró el radioteatro, agarró ese guión y dijo, y acá tiene que haber tal cortina, tal música. Y eso también se fue profesionalizando y cuando empezamos algunas temporadas, como por ejemplo la del 2013, ya veníamos haciendo, hicimos un programa, un radioteatro especial de Navidad, hicimos como un cuento de Navidad de Dickens, pero de radioteatro. Después hicimos la segunda parte de Exótico 2. Pero aunque veníamos con esas historias, en las aperturas de nuestro programa, en vez de poner una canción o una persona que decía ellos son Asper, claro. Empezamos a hacer pequeñas historias de 2 minutos, 3 minutos, que cuando uno las escuchaba todas juntas, quedaba una historia. Entonces, el programa empezó a tener un radioteatro que llamaba Rock and Roll, donde nosotros éramos, bueno, nosotros nos juntábamos a jugar al rol y aparecía un demonio y nos metía todos en un mundo medieval. Medievo, fantasía. Pero seguíamos siendo nosotros, o sea. Claro. Y eso ayudó mucho a la idea de personaje dentro del programa. Porque cuando vos escuchas un programa de radio, yo creo, o un podcast, para mí en ese sentido es lo mismo, vos tenés una cierta afición con ciertas personas que están en la mesa, o te reconoces más tu opinión, o te gusta más. Y como que cada uno tiene un estilo diferente, y eso es lo que le da el condimento al programa. Y el radioteatro lo que nos permitió, o fue la idea que yo planteé también al hacerlo, fue que las personas nos conozcan, que sepan que Lean es un mágico que sabe perfectamente de lo que habla, que Laki es un tipo gracioso que reparte carne a las 4 de la mañana y tiene una pija grande, que el Guillote se pone cera de melón en el pelo y es un copado, que Chajo es un viejo, que Afro es Afro. Bueno, empezamos como a evolucionar en ese sentido. Y me parece que le dio personalidad al programa, le dio como, bueno, sí. Conózcannos. Y esa, por ejemplo, ese año la temática fue de nosotros. Dijimos, hablemos de nosotros. De los personajes. De los personajes, exactamente. Y me parece que esas cosas ayudan a tu programa, que le da como un empujón. Ojo, hay ciertas personas que me decían, mira, no entiendo un carajo lo que está pasando. No entiendo un carajo. No sé de qué me estás hablando, pero cada vez que empieza el programa escucho una cosa rara. Yo lo adelanto igual. Bueno, pero había gente que dijo, che, la estoy flasheando mal. O sea, está pasando algo muy loco. Y eso generó una cosa increíble con los oyentes y con la gente que nos da feedback. Porque otra parte importante de esta historia es Facebook. Donde nosotros abandonamos nuestro foro, que era una cosa mucho más cuevita, mucho más de login y situación. Y nos fuimos a Facebook, que está todo el mundo en Facebook, están todas las minas buenas. Entonces, dale, vamos que va. Te doy el toque, vení a tragarla. Y cuando formamos un grupo de Facebook, empezamos a sentir una retroalimentación mucho más zarpada de los oyentes. Pasaban a ponernos el feedback del programa, cosas gigantes de, lo estoy escuchando en vivo, como hace Ale, tú, o gente que pasaba y ponía, miren, le escuché todo esto, o gente que pasaba y decía, mira, la verdad, tipo, le di play y dije, no puede ser tan mogólico, todo bien, y tiraste 2 chistes de la pija, me parece una desubicación total. Hemos tenido minas diciéndome, bueno, un poquito misógino el petiso. Sí, sí. suele pasar. Sí, sí. Pero bueno, la idea también es que, bueno, es un programa, se entiende. Pero puntualmente lo importante de eso yo creo que fue que esa retroalimentación nos ayudó a pensar y a decir lo que la gente quería, totalmente, lo que nosotros estábamos aprendiendo, que le gustaba o no le gustaba, y al mismo tiempo había un poco de autocrítica, de decir, che, ojo, porque hay gente que lo está escuchando de verdad. Sí. O sea, está pasando algo, alguien opina de esto, alguien dice algo de eso. Sí, fue muy importante tomar en serio la recomendación, tomar con pinzas de ahí, como bueno, está bien, no nos subamos a nada, el halago, y ver qué hacer con el bardo. Con el chabón que pasaba quizás mala onda, que siempre puede esconder una crítica y siempre puede esconder algo. Yo soy muy a veces de tratar de complacer a todos, a veces no se puede y es muy difícil, y eso también hay que aprenderlo. También hay que aprender a... Bueno, es imposible dejar a todos contentos. Sí, sí. Uno lo intenta, pero a veces tiene que dar el brazo a torcer y decir, bueno, hijo, si no te gusta, este es mi estilo, ¿qué le vamos a hacer? Pero tomar muy en cuenta lo que dice la comunidad, que aparte llega a niveles ya bizarros, ¿no? Con los radioteatros se ve una cosa de, ah, pará, están discutiendo el final de Lost acá. Y hablan tipo con spoiler, como avisando, che, pará, esto es grosso, fíjate por dónde va la trama. Hay gente que elabora teorías. Y de hecho, también eso pasa porque Allen el guión conectó todos los universos. Entonces, el mundo de las aperturas de 2013 en realidad termina estando conectado con Exótico 2, con Rock and Roll, con las otras aperturas que hicimos y con Yerrera Porouchito, que es el radioteatro protagonizado por Porou. Porou tuvo un radioteatro, sí, muy bueno, que era un Peterman paraguayo. Sí, Yerrera Porouchito, muy bueno. Era un pibe que le encantaba Peter Pan, fue creciendo y se volvió tipo un Batman, pero paraguayo. Y de hecho se llama Yerrera Porouchito, que es mi nombre, es Porouchito. En guaraní. Cuando hicimos, hice 3 capítulos de radioteatro y el 4º capítulo vine y dije, yo quiero hacer un episodio musical como el de Buffy. Sí. Y la vamos a romper. Y de hecho era muy bueno, sí, como que ponerle, la onda era que había un malo que tenía el poder de hacer que toda la gente tenga que hablar en canciones. Entonces se chocaba y lo llamaba y le decía, disculpa, pero una ambulancia, sí, es un llamado de emergencia, baby. Y empezaba a gritar, todo así. Pero era tan bizarro y tan loco que no lo pudimos hacer. Y el radioteatro quedó en el recuerdo. Y un día vino Poro y me dijo, mirá, me voy a Italia con una bolsa de merca. Que la verdad, se fue a Italia de verdad, la bolsa no. No pasó, dijo, por la aduana. Lo voy a terminar. Dijo, voy a terminar mi radioteatro. Sí. Y esas cosas también son muy locas. Tienen historia y a vos te pegan de una manera particular. Porque es algo que hiciste pensando en eso. Y después viene un compañero tuyo y dice, yo lo quiero terminar. Y eso es corazón también. Eso es creer en tu proyecto, disfrutarlo, pensar en ello. Y poder, este radioteatro que vamos a hacer este año... conecta todos los universos de Aspep, que son radioteatros que duran 2 horas, chicos. No son... Sí, es una película en audio. Sí, sí. Rock and Roll dura, ¿qué dura? 1 hora y media. 1 hora 47. 1 hora 47, Exótico 2 también. Una dos horas y pico. 2 horas y pico, así que tenés para ver una bocha o para escuchar. No, fue, y como les digo, capítulos de 3 minutos, duró toda la temporada, lo fuimos como haciendo como una historia, y es muy loco eso también, ¿eh? Porque vos crees que salga al final y crees que la gente lo entienda y a ver cómo reaccionan y lo que le pasa a cada uno. Y como una novela, si el pibe no se clava el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en un momento cuando ya agarra el 6, ya no le gusta. No, me dice, no entiendo. Esta claro. Entonces también fue una apuesta a nosotros a, bueno, a ver qué pasa, metámosle un nuevo contenido, metámosle una nueva cosa. Y el público respondía. Esto es lo interesante del feedback que yo les decía. Hacíamos secciones que dijeron, no, esta sección no está tan buena. O, ¿cómo está esta sección? Y sí, también fuimos ubicando la producción del programa hacia eso. Creo que otro momento también importante fue cuando dijimos, bueno, hay que dejar de tener un poquito de olor a huevo, ¿no? Hay que traer algo, hay que abrir un poco, porque después ya si bien se da de manera natural y digo, puede pasar o no, sabemos que hay un montón de mujeres que escuchan, de mujeres que juegan, por supuesto, como en realidad hay un montón de personas, no de mujeres que juegan, pero dijimos, tengamos una voz femenina en el programa. Ahí primero tuvimos a Noé, que... No cuenta igual, chico. Nah, pero que le daba un lugar, lo interesante de Noé es que, que le mandamos una copa. No le gustaban los videojuegos y se claro, arrancaba nuestro programa, duraba 2 horitas. Claro. Era la chica de barrio. Sí, pero mucho. Noé tenía eso, que como era totalmente ajena a este mundo, le metía otra cosa. Entonces cada tanto veníete... hacía una review de una película argentina y cada tanto hacíamos pasando revista y hablábamos de cosas que... que no tenían nada que ver y que eran medio Doña Rosa y medio no, pero eso te da una variedad linda y ahí empezamos a darnos cuenta que bueno, esto lo tiene que escuchar cualquier persona. Dato de color es que Poro jugaba de bungee jumping, pero con la chota. Con la chota. Nunca caía al piso, era como ¡uy! Y volvía para arriba. Claro. Después no, bueno, por circunstancias de la vida ya deja el programa, quedó todo bien, después volvió un par de veces. Una copada, yo la conocí en el laburo, una genia total, Quise decir que nunca le metió el programa algo como después lo que hace Pau, ¿no? Que claro. Cuando ella vino, bueno, contá esa parte, ¿no? Claro, bueno, después probamos a otras personas y un día vino Pau y Paula Paternoster, que hace la sección Turbiolandia. La mejor sección de la historia de los podcasts. Cuando en Demasiado Cine comenté que descubrí un podcast de videojuegos, se llama Bosca, este espectáculo, todo eso. Lo primero que dije fue: Turbiolandia es la mejor sección del universo. Y lo lejos, es. Lejos. Es muy buena. De hecho, los oyentes. Le gana a todas. Toda, cualquier cosa que te ocurra. Es verdad, entonces. Los oyentes la dijeron por 2 años consecutivos como la mejor sección del programa. Donde ella viene y cuenta historias turbias, a veces de asesinos seriales, a veces de lugares, a veces de tendencias. Una vez habló de la Deep Web, otra vez de subreddits turbios. Te permite comentar con otra persona cosas turbias de internet que vos conocés, sí. Pero o no sea, usás de chivo expiatorio a ella. Algo que a mí me pareció clave es que esa sección es una voz femenina, justamente la que lo está diciendo. Total. Eso para mí fue. Es que esa fue la idea. Eso fue mortal. Sí. O sea, cuando conocí a Pau nos juntamos y ella me dijo: Pau es toda tierna, ¿entendés? Tipo, vos la ves y dices, es una ternura total. Y no, yo quiero ser forense, quiero abrir cuerpos. Y dije, de hecho, laburó en una morgue. ¡Qué locura! Claro. Tipo, qué bien, qué bien esa conexión. Y no, y como que hablamos, no me das con la sangre, no me das. Y sabía de esas cosas, Sí. Y yo dije, es la temática perfecta. O sea, Claro. Tiene que cerrar por todos lados. Cerrar completamente. De hecho, Turbiolandia es una palabra muy mía, digamos, Turbiolandia. Sí, digamos. Que hemos usado en capítulos anteriores. Y después, cuando Pau agarra la sección, la rompe toda porque cada vez empieza a hablar de cosas más turbias. Sí, sí, sí. Como siempre levantó la vara en ese sentido. Cosas que te hacen cruzar de pie. Yo me acuerdo uno que era una especie de top 5 de genocidas. Sí. Donde había una mina que mataba niños para bañarse en su sangre. Una de esas cosas. Me parece. Sí, no, sí. Ese capítulo fue como. Tremendo, tremendo. Esa es la mutilación de los pitos que te ponían cosas también, ¿no? Sí, horrible. El pibe que se metió en la pileta. Ese, no. Ese fue el peor. Ese fue el peor. Pero lo de Pau también fue importante porque juega cosas que nosotros no jugamos en general. Y también le metió a toda la parte de juegos indie, de juegos independientes. Entonces teníamos una voz femenina que, bueno, hacía una sección como Turbiolandia. Y también, cuando te tira, bueno, recomendaciones de indie, pa. Que, nada, su papá tenía un arcade cuando era chiquita. Digo, es alguien que está relacionado con el mundo de los videojuegos desde siempre. Para nosotros era muy importante también transmitir ese mensaje. Bueno, en un momento intentamos con tener Minita y con que venía Noé y hablaba de novelas, pero ahora hagamos la posta, ahora tengamos a alguien que es una voz femenina, una mina, y obviamente le gustan los videojuegos, y eso es toda su vida y es algo totalmente natural, y no lo vamos a poner como, oh, mirá, es una mina hablando de juegos. Naturalizarlo un poquitito. Claro. Más. Esto nos dio otra cosa del programa que me parece muy interesante, que es confiar en la persona que hace la sección. Es una parte fundamental de la producción también. Vos podés tener la idea, pero nosotros, por ejemplo, no nos metemos en la temática. Yo no sé lo que trae, salvo en cosas especiales como La Salud de Nuestras Nenas cuando empezó, donde yo escribía los guiones de los pacientes. Y al revés, yo no sabía nada. Él no sabía nada. Tenía que delirarla. Yo les pido que vayan a escuchar un segundo de esa sección, La Salud de Nuestras Nenas, porque no es solo humor, sino que se nota a Poro que responde con naturalidad. O sea, es lo que es la perversión de su cerebro. En como estado que esas puro, cosas están en el fondo, claro, en la porque galería de la mente. En el fondo. Ojo, como ustedes todos que hacen flotan. Un montón de años que están en esto y que saben y conocen, es difícil improvisar. Es difícil no tener nada para decir y ver a ver qué me vas a decir para que yo responda correctamente o responda de una manera graciosa. Y Poro, tipo, es un artista del pádel impresionante. No, la devuelve todas. Mirá que. De nuevo, me ha tocado laburar con bastantes personas. Digo, he tenido distintos grupos de trabajo, en radio, a nivel profesional. Pero yo no le vi a nadie hacer lo que hace Poro. Realmente tiene una inventiva que es muy destacable y fuera de joda, más allá de que lo amo y es un hermano y venimos hace 1000 años juntos, somos de River y hay unas cosas muy zarpadas. Dale un beso. Sí, no, ya se lo he dado, doctor, no te preocupes. Pero lo que hace Poro es realmente zarpado, es muy bueno, es muy gracioso. Y no siempre es gracioso yéndose al carajo. A veces no hay que irse al carajo para ser gracioso y Poro lo hace. Y por eso decimos que nuestro comic relief y que es el chabón que te hace reír a la mañana, los lunes, porque lo es. Y eso también pasó y hay otros personajes en el programa. Y Lucky en un momento, ya ahora no lo hace tanto, pero cada tanto sí, su faceta de hacer sonidos. Tenemos un chabón que hacía sonidos. Es Mac Phantom. La historia de Lucky, boludo, ¿qué hablas? La historia de Lucky es increíble porque lo conocemos, lo llamamos. Es tuvimos un desencuentro muy ridículo que nosotros le dijimos, sí, esperanos en el foro que pasamos al chat y hablamos, lo dejamos colgado durante toda la grabación del programa. Sí, sí, sí. O sea, fíjate de nuevo, de experimentar. Íbamos a tener a alguien ahí en el chat, pero cuando ahora, qué sé yo, ponele, salen los chicos de Checkpoint por MixLR y está bien, ahí está la plataforma y está el chat. Pero este era el chat del foro y nosotros grabando, y esto no iba a salir en vivo. ¿Qué carajos estábamos haciendo? Muy raro. Por algo no lo hicimos y lo dejamos colgado. La... Claro, vos lo pones una mierda. Estábamos todos ebrios. Sí. Sí, fue un programa que estábamos, el podcast, estábamos todos en pedo. Fue buenísimo. Bueno, cuando él se fue acercando, en un momento como que yo dije, vamos a tipo inventarle algo al chabón. Y Lucky es muy como con la boca, pero no hacía sonido. No es que vino y me dijo, yo hago sonidos con la boca. Yo empecé a ver y dije, le tengo que preguntar que haga sonidos de cosas, de juegos. Sí. ¿Viste? Y empezaba tipo, che, ¿cómo hace Mario? Y yo le digo, y de repente empezó y cada vez lo hizo mejor, cada vez lo hizo mejor. Y de repente él solo, de esa cosa que yo le decía de la confianza en el otro, empezó a hacer historias de eso. Sí. Tipo, bueno, aparece Schumacher y sube el auto. Y se fue generando un personaje en el programa que de hecho es de los más queridos del programa. O sea, cuando él saluda, hay fiesta, la gente del otro lado es como que sabe que fiesta, pero dice la que se va a su casa. Sin embargo, es clave para que nosotros lo podamos hacer. Y es un boost anímico también para nosotros. Total. Porque hay personas que son muy importantes para el programa, para la página, y también hay personas muy importantes desde lo anímico. Desde lo que te pueden transmitir y de ir a grabar y verlos, Poro, Blacky, Chahu, digo, son todos personas que te levantan desde lo espiritual. Estás ahí y decís, bueno, estoy al lado de un chabón que es lo más bueno del mundo, es un zarpado, y vamos a darle para adelante, porque también empezás a hacer cosas por tu compañero, por el que está al lado. Y cuando me tocó editar la segunda parte de Yerrera Porochito, el de radioteatro de Poro, él lo había escrito, él lo tenía pensado, y yo dije, bueno, esto lo quiero hacer bien también por Poro, digo, más allá de la gente, hay alguien que se merece que esto salga de puta madre. Me puso el mejor tema de la historia del cine mundial, que no es otro que Superman, sí. 1978, ¿no? hay un gran momento que Poro vuelve a volar y ahí suena la música de Superman. En los radioteatros, qué sé yo, mi estilo es un poco buscar la referencia a algo ya conocido. Es increíble lo que hace yo. Pero sí, qué sé yo, siempre tratan de ser bandas de sonido de películas, de juegos, a veces es más genérico, a veces no, a veces tiene directamente, bueno, esto sí, tiene que sonar la música de Superman acá, cuando Poro vuelve a volar. Y es cuestión de un poco pegar en lo emocional y de buscar esa conexión con el oyente. Eso también nos hizo crecer de, bueno, empezamos a actuar. Sí. Ojo, también fue otra parte, empezamos a actuar, y de hecho eso determinó que Lucky hacía un personaje en un radioteatro que era un policía medio turbio. Ratilac. Y terminó haciendo, con otro personaje que también lo hacía Lean, una sección en el programa donde ellos hacen la sección, pero son los personajes de su radioteatro. Sí. Entonces fue todo el carajo. Como mezclamos, y ellos lo pudieron hacer. No se achicaron, dijeron, sí, voy a hacer una que es algo muy difícil. O sea, uno cuando actúan ve que toda la sección es increíble. Total. A ver, después, ya una vez que bueno, pasó la sexta temporada, la séptima, vino Pau, estuvo Turbiolandia, hicimos radioteatros, pasamos a la octava, después empezó a venir cada vez más gente, pasamos a otro estudio de grabación, que es 8, que es donde estamos hoy por hoy, que tiene una mejor acústica, que hace poco tiene un compresor más zarpado, y el programa también, casi sin darse cuenta, y quizás para el oído no tan entrenado no cambia, pero yo sé que cada vez suena un poquito mejor y cada vez hay más cosas, hay mejor equipamiento, y eso también es importante. Se llegó igual a un estándar en un momento, en un cierto momento, pero siempre se le puede dar un boost, siempre se puede mejorar un poquito, y eso es lo que fue pasando. Hemos probado, bueno, secciones de todo tipo, y hoy por hoy el programa es eso. Hoy por hoy es una rotación constante de distintas secciones. Sabes lo que siempre hablamos de juegos en un momento, cada semana y media siempre hay un retro, pero bueno, hay cómics, hay cine, hay anime, hay literatura, hay actualidad, hay tecnología, hay sexo, hay humor, hay costurbias, hay juegos, bueno, hay de todo. Y ese es un poco hoy por hoy el y es fiestero, quiero que sepan, sí, claro, eso también. Sí, sí. Que sí, siempre arrancamos y aplaudimos y jodemos y gritamos y nos paramos y nos pegamos un abrazo y jodemos y se ha ido gente como... Es mi droga esa, sí. Yo voy a hacerlo. Se ha ido gente como Afro, por supuesto, que cada tanto viene, como el Doctor A, como Nicolás Alonso, pero de repente se suma un Mariano Acuña, que a mí me encanta lo que hace y nos hace reír mucho también, y le da como otro color, de un chabón también, un poco más picante, más de barrio, más bardero, que está bueno y que a la gente también le está gustando mucho lo que hace, pero es un programa el nuestro que lo pensamos de muchas maneras mucho tiempo y que encontramos también un estándar. Hoy por hoy ya no estamos dándole tanta vuelta tampoco a la cosa. Digo, llegás a un punto que tenés una gimnasia importante, hay cosas que salen de manera natural. Y hubo una época que, por ejemplo, jodí mucho con los tiempos. Y era, bueno, la sección no tiene que durar más de 20 minutos. Y no duraba más de 20 minutos, ¿eh? Y le metía un dedito, redondea y rondea al carajo, y te vas a tu casa de última. Y me ponía medio facho ahí, pero terminó funcionando, porque después con el tiempo, antes hacíamos programas de 5 secciones, ahora hacemos programas de 4 secciones, y quizás duran un poco más, y naturalmente ahora duran una cierta cantidad, y nadie está afinándose tanto el reloj. Claro. Y ya todos más o menos aprendieron. Y no hay que preocuparse tanto, yo confío que en los contenidos que van a traer, como decía Ale, que confiar en el otro. Y creo que muy pocas veces he dicho, no, de esto fijate, he hablado otra cosa. Jamás. Realalmente han sido muy casos muy contados, quizás con, no sé, alguna boludez. Y hemos hablado de todo, porque después tuvimos, sí, por ejemplo, hacemos programas especiales, donde solo hablamos de Pokémon, donde solo hablamos de Supercampeones, donde eso solo... Es importante. Eso fue muy loco también hacerlo porque... yo escuchaba muchas cosas acerca de los podcasts de, bueno, que tengan la temática de pizzas, pero nosotros no hacíamos ese formato. Entonces hacer un programa de solamente tal, sí, cosa era muy loco y para nosotros nos sirvió también como gimnasia. Y hemos hecho 3 horas de Supercampeones, 3 horas de Saint Seiya, de Power Ranger, de Pokémon. El de Power Ranger es tremendo. El de Power Ranger es tremendo. Y pues soy muy fanático, me sé la historia de memoria. Yo te la pongo, Rito Repulso sale del cosito y... La sé toda, o sea, y aparte fue el día de nuestro cumpleaños, o sea, él cumple el 16 de noviembre, yo el 17, y lo grabamos creo que el 16 o el 17, no me acuerdo. Y dijimos, bueno, para nuestro cumpleaños hemos empezado Power Ranger y fue una fiesta. Y dijimos, che, acá hay algo. Y los especiales son muy importantes para nosotros porque son el punto de entrada de muchos oyentes. Sí, claro. Es muy fácil meterse en un programa así. Bueno, a mí me gusta Pokémon, listo, escucho esto. Y no tenés que saber tanto quién es quién de nosotros, sino que vas escuchando data, de decir, mirá el chiste que tiró, es verdad, Machamp era el Ash del Fratacho. Y bueno, y te vas ahí y te quedás, Mr. Mime le daba a la mamá de Ash. Y listo, y ahí decís, estos pies son unos copados. Bueno, a ver qué hacen más, y ahí escuchás. Y ahí vas, y ahí te metes. Y quizás habrá algún enfermito que solo escucha los especiales. No lo sé, puede pasar. Pero me parece un muy buen punto de entrada. Tenemos pensado hacer más y se va a abrir un poco la temática, ¿no? De eso y no solo quizás animes o series tan importantes, pero abrirse un poco y seguir experimentando. Siempre lo que vamos a hacer nosotros es seguir probando cosas, seguir flasheándola, porque también al oyente hay que darle siempre algo nuevo. Mínimo, aunque sea una boludez, pero siempre algo nuevo, alguna sección nueva. Tenés que tener algo distinto, tenés que intentar. No, incluso hacer. Es algo que a uno mismo le sirve después de tantos años grabando. Sí, no te estancás. Claro. No solo no te estancás, sino que gimnasia. Te da ganas de no. Solo te sale y metamos algo nuevo para, viste, mover un poco, para joder, buscarle la vuelta a algo novedoso que no se venías haciendo. Entonces sirve un poco también para motivarse un toque extra a uno mismo, ¿no? Esta es la historia de Asper sin la parte sexual. Esa parte. Yo la quería escuchar, no. La puedo escuchar todavía, ¿no? Sí. Ahora, de bambalinas. Bueno, esto que escucharon es. La gente de Asper es un programa que nos lo hemos dicho muchas veces. Es obligatorio para todo el que quiera hacer podcast, no específicamente de videojuegos, sino podcast en general. Tiene que escuchar el programa de Asper. Aunque no le guste la temática, no le guste la onda, hay un montón de cosas para aprender, un montón de cosas para tomar. Sí. Sobre todo, por lo menos nosotros lo que más nos sorprendió cuando descubrimos el Vozcast el tema del profesionalismo, cómo lo encaran. Desde teniendo en cuenta incluso que son un montón de gente grabando, sí, que eso es un bardo de organizar. Es muy importante saber que en ASPEV nosotros somos 12. Ahora me parece que somos 13, ¿puede ser? Sí, ya ahora laburando tenemos 14, no me acuerdo ya a esta altura, pero en el programa. Sí, varios. En el programa de mínimo somos 9. Sí. Digo, rara vez somos menos. Y es. Esa es una dinámica que hay que saberla manejar. No es fácil, requiere de una gimnasia muy importante. En el Bosca se nota. Uno lo escucha y parece que fuese una boludez, se juntan a pelotudear, pero se nota cuando haces esto varios años, se nota que atrás de eso hay un laburo increíble para que justamente cuando vos lo estás escuchando parezca que no está eso, claro. Y parezca que es algo que sale todo natural y que la negra que es así nomás y nos juntamos a decir boludeces así, sí. Lograr eso, pasar de un laburo infernal atrás y que eso se transmita naturalmente después en el micrófono es muy difícil y es algo que es una de las cosas creo más importantes que uno puede tomar del podcast. Aunque no te guste el programa y no te guste el videojuegos en general, sí, que claro. Mucha gente haces un podcast de ellas hacen, que es algo que venimos dándole llámame, manija favor, mucho, no, estamos no. Esperando, en cualquier momento sale. Una olla que es una torta. Pero boludo. Me pone muy mal con una hornalla. Sí, totalmente. Además, la casa limpia, la raspan con la de metal, ¿no? No necesitas horno. Es terrible. Es muy importante prestarle atención a todo eso y creo que todo lo que se habló hoy en este programa es como la Biblia del podcast. Sí, o sea, si quieres hacer podcast, escuchate todo esto y ahí vas a salir con una parva de cosas pero para desde, empezar a probar. Desde y la trinchera hasta Star sí. Industry. La parte de Sodoma y Gomorra. Sobre que, absolutamente, totalmente. Una cosa interesante sobre esta historia también fue que hace poco en Argentina Podcastera pasó un chico y puso: chin, pasa algo, ¿cuánta gente tiene que escucharme para que el podcast se considere sí. exitoso? Exacto. Y es muy loco que todos salimos como un poco a decirle: mira, no hace falta que escuche nadie. Porque esto es un poco, tiene que ver un poco de amor, de tu proyecto, de un montón de cosas. Yo creo que eso es muy interesante saber lo que. No importa si estás en la trinchera o si estás haciendo algo que ya tiene 400, 500, 600, 1000 escuchas, 1 millón, no importa. Yo creo que lo importante es disfrutarlo. Y disfrutar ese camino y aprender y siempre tirarle a meter para adelante. Y tener nuevas ideas y arriesgarte e intentarlo y sentarte a volverla a maquinar. Y si alguien no sirve en el programa, también entrar en los juegos decirle: che, mirá, o cambias esto, o le hablas al micrófono, o dejás de fumar tanta marihuana a la mañana. Hay que decirlo. Y eso genera una relación también con el otro. Y esa relación profesional te ayuda a crecer en lo que vos haces todos los días, que no es tu profesión, no lo sabes hacer, lo estás aprendiendo. Entonces, la crítica del otro, el compañerismo, la situación. Escuchar tus programas, clave. Eso es clave, sí, sí, claro. Clave, yo todos los fines de año cuando me voy de vacaciones me miro la temporada de Ángel tipo las 5 enteras y me escucho dos o tres programas, dos o tres temporadas de ASPEV y muchas veces agarro un cuadernito y anoto: Alejandro, imbécil. Sí, basta decir tipo, happy. Claro, tal cual. O intento escuchar solo pedazos de secciones de otros, escuchar 6 secciones de una persona y decir: bueno, está bueno, pero me parece que la temática podría mejorar. Y después cuando juntes en la reunión de producción decirle: che, ¿por qué no te traes una cosa más loca? ¿O por qué no lo combinás con tal sección? Nosotros hemos hecho secciones de comida. Foro viene a ser a comerla, donde explica un plato y te recomienda una película. Y muy loco poder hacer eso, porque inclusive vos lo escuchás y decís: este es el mismo pie que hace la sección de tipo la Happy, ¿cómo es? ¿Eh? Al final, ¿qué come? No se confunde, claro. Bueno, una vez combinaste las dos hablando de... Es de recetas con Zen, ¿no? Recetas con esperma. Ah, sí, sí, sí. Sí, es eso. Hay mucho laburo detrás. No es todo casualidad. Hay magia, hay cosas que se dan también naturales. Hay situaciones muy locas. Y tenemos el momento Marta y el momento Titanic y el momento Sarasa. Hay un poco de mitología ya del Bosca que tiene sus propias historias y sus propias cosas, pero todo tiene un laburo y se graba el sábado y yo me lo llevo a mi casa y el domingo estoy todo el día editando y son unas 6 horas de edición, 7 de corrido, porque bueno, acá le puedo meter tal cortina, acá le puedo meter tal efecto. También mi laburo de edición es resaltar los momentos importantes. Los momentos graciosos hay que resaltarlos. Hay que decirle al oyente: che, acá hay un chiste, reíte porque hay esto y está el otro. Pero sin la risa de la sitcom. Sí, sí. Igual es un poco de hecho, es lo el mismo. Efecto, digamos. En realidad el efecto es ese, porque esta es la risa de la sitcom y te des cuenta que acaba de pasar un chiste y que no es, y que es bastante pelotudo, pero vos te tenés que reír igual. Pero acá es ver eso, y bueno, y a ver qué canción pongo, y a veces ponía, siempre trataba de poner un momento con canciones nuevas, y después me di cuenta que la gente, a veces le gusta escuchar un clásico, entonces le metes un poco de todo. Y confían en lo que haces también, ¿eh? Porque sí. Nosotros nos han dicho, no, pues ese programa es el Jorge Corona del mundo gamer, tipo, claro. Son chistecitos nomás. Y vos tenés toda esa producción atrás, todo ese laburo te que le metés, toda esa profesionalización, toda esa cosa de bajar data, de tener la información, de poderlo contestar. Nosotros tenemos... Cuando alguien viene a hablar de literatura, el pibe de la literatura es un animal, sabe perfectamente lo que tiene Neko, que decir, cómo bueno, es. Bueno, Neko también se incorporó, perdón. Cómo no lo tiene que ordenar. Nada. Cuando viene Pablo a hablar de Turbio, decís, esta pega es Turbia de verdad. Cuando hablamos de videojuegos, sabemos que Leante dice fecha, situación. O sea, siempre es un laburo, razón, hay que analizarlo, hay que bajarlo. EXO ha traído en una sección a hacer 200 películas. 50 minutos de un pibe hablando solo, un monólogo de 200 películas, y eso no lo puede hacer cualquier persona. Y si lo puede hacer, le requiere un laburo. Requiere sentarse a pensarla, cranearla, anotarlo. No tenía una sola hoja el chabón. Lo hizo de memoria. Con actores, con director, con secuencia, más o menos un argumentito. Eso me parece válido decirlo. Tuvimos mucha suerte con la gente que se unió también. Se unieron y nosotros... Ese sí, es un trabajo que sí estoy orgulloso que yo hago. Tuvimos suerte de cómo fuimos encaminando esos talentos. Ah, me parece que vos vas a poder hacer esto mejor. Y enganchar para ahí. Y eso de repente abrió un camino para otro. Y cada uno fue descubriendo como, ah, vos tenés el tiro del águila, entonces tenés que ir allá. Y esas cosas también es importante, que requieren la producción, requieren sentarte a pensar, ¿y qué usamos este chabón? Porque es buenísimo, pero no puede conducir. Por ejemplo, que yo creo que es una cosa que le pasa a muchos podcasts. Yo escucho podcasts y digo a veces, está bueno lo que hacen, pero tienen malos roles. Es una opinión igual, pero digo, ese pibe no tiene como la cosa para conducir y vos estás haciendo un programa presidencialista, que el pibe conduce. Ustedes, por ejemplo, tienen un programa más parlamentario, más como que cada uno le mete un poco de color, pero hay programas donde hay alguien que lleva la batuta y le da para adelante. Claro. Y eso es importante, saber que esa personalidad tiene que ser particular, o que tiene que saber los tiempos, o tiene que llevarlo. Y otro pibe que tiene un montón de data, que puede ser un buen columnista, pero por ahí no se banca la sección propia, y tenés que ayudarlo para remarla. Esas cosas solo se hacen con laburo, solo se hacen con experiencia, solo se hacen con sentarse, escucharlas, mirarlas, y decir, a ver si lo puede hacer, sí, no, ¿por qué? Es laburo, está bueno eso también. Toda la gente que estuvo escuchando esto quedó como loco, quieren escuchar el podcast, quieren conocer más sobre ASPEV. ¿Dónde pueden encontrar todo lo que es ASPEV en el universo internetístico? Principalmente en aspev.com.ar, esa es nuestra web, por supuesto. El link directo a la página de la sección del podcast es radio.aspev.com.ar. Así se pasa al voz, esas son las siglas ASPEV con B larga. Claro, como la radio pero con B larga. Después, hoy por hoy, donde está siempre principalmente el programa y sale por primera vez, es en SoundCloud, soundcloud.com/aspevradio, ese es nuestro canal. Y a partir de este año ya el programa está se sube ahí directamente, el RSS lo toma de ahí, entonces iTunes también. Antes teníamos problemas de servidor, ahora baja la chapa, si no tenés ningún problema y lo puedes escuchar tranquilamente. Es una gran plataforma si quieren hacer un podcast, son 9 euros al mes. Pero vale la pena cada centavo. Sí, hemos recomendado SoundCloud. Sí, no, sí, es totalmente recomendable. Y la función de RSX que tiene es muy buena porque te funciona de servidor y vos no tenés que contratar uno. Así que ahí pueden encontrarnos en Twitter como @aspev, en Facebook como aspev la fanpage, aspev gamers el grupo. Aspev cine, tenemos una fanpage de cine. Sí. @aspev cine también en Twitter está, porque aspev cine es otra página, como yo les prometí, EXO lo logró. Tiene sus propios monitos voladores, está. Ahí Mariana Cuña, está echando una mano que se unió Dere. Claro, cine.aspev.com.ar y entran directamente. Hizo su propio dominio el chabón, se dieron cuenta lo que pasó. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí nos pueden encontrar. Vayan a. Yo creo que es un programa que vale la pena darle la oportunidad. Yo sé que al principio te va a parecer un quilombo, porque lo es. Y eso es lo interesante. Yo quería decirles algo, ya que ustedes arrancaron como diciendo algo de Argentina Podcastera. Me parece importante el lugar que ustedes también dieron, tanto en el grupo como en la onda que comparten en todos los proyectos que van haciendo. Me parece importante ese lugar que ustedes dieron también, porque a nosotros, en muchos aspectos, no solamente desde el podcast que graban, sino desde cómo se manejan hacia la comunidad, cuál es la filosofía que, no sé si de pedo o un poco en sintonía, nos fuimos encontrando con esas ganas de compartir, ese espíritu de competencia diferente que se quiere plantear. Me parece que es importante también, fuera de los gamers, fuera de los podcasts, es como una filosofía de vida. Si ustedes siempre dicen, se va armando como una familia, porque todos vamos pensando, no sé si igual, todos tenemos un par de diferencias, eso se puede limar o de diferentes formas. Pero siempre es interesante encontrar gente con la que a grandes rasgos se coinciden las cosas importantes, y me parece que Aspe a nosotros también nos dio una perspectiva importante para lo que hacíamos y lo que hacemos. Me parece importante destacarlo y se lo quería decir. Sí, sí, bueno, acá hay gente que piensa como nosotros, o sea, hay una sintonía, sí, que no estamos equivocados. O sea, ese momento evidentemente es genial, esto está. Ah, no estoy solo en el claro. Esto funciona, sí, ¿viste? Entonces, respiremos. Totalmente. Sí, es verdad. Un aplauso para estos muchachos que vinieron hasta acá. Muchas gracias. Y pueden encontrar en podcast.argentinapodcastera.com.ar todos los otros programas que hemos grabado, hablando con un montón de podcasters, un montón de cosas. Y nos vemos en el próximo episodio. El 29, hasta luego. Ay, quería tirar el numerito. ¿Viste que el doctor D dice el 28? Su tarea es tirar el número. El de los ñoquis. Exactamente.